Es esta una cosa, macho. Es que uno no se puede fiar ni de su puta madre. Bueno, y después de este tema impresionante en todos los sentidos, que te deja pensando, Aaron dice: yo creo que una buena apuesta para el 2011 es Anna Tijoux, aunque en realidad es Anita Tijoux, por su flow, por sus bases elaboradas y porque tiene algo especial. Y si no, mirad con qué poquito se puede crear unas bases y un buenísimo flow. Anita Tijoux haciendo una canción que se llama 1977 en una biblioteca, en directo, con un acompañamiento no mínimo, minimísimo. Y qué maravilla. 1970. Nació un día de junio del año 77. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado ya en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nací llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo: es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del gran texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas que en el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970. Mi adolescencia fue una etapa bizarra. El cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila, la verdad, nunca busco su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila, pupila de poeta que marcó nuestra saliva. En la cordillera que miraba la salida, la parada militar de paso monótono, colores policromos, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz y sonó mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mí cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1977. No me diga no, que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo aprecia. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Shh. Thank you. El Callejón del Hambre. El programa comestible de la radio. No, el programa más comestible de la radio. Ah, pues vale. Los jueves a las 9 en Onda Pacheli. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¿Y ahora qué digo yo? ¿Qué digo yo de este tío? De este señor con el que empecé este programa hace ya casi 4 años. Teddy La Voz, este tipo que hace todo, todo. Hace las perlitas, hace los indicativos, todo, todo. Lo hace Teddy, lo hace todo. Enfrascado como está ahora mismo desde Múnich en algunas grabaciones para este programa, para el Callejón del Hambre. Por ejemplo, como eso que estamos haciendo con el señor Zappa. Eso sobre historia de mi generación. ¿Qué ha hecho en el programa? Pues ha hecho de todo. Ha hecho las noticias locas, ha hecho los monólogos del Callejón, ha hecho los relatos, ha hecho lo que le da la gana. Y así queremos que siga, haciendo lo que le dé la gana en este programa. Hey brother Teddy, aquí estamos para lo que quieras. Y nos dice lo siguiente: mi canción de este año pasado fue Always With You de Joe Satriani. La razón, porque después de muchos años, por fin tuve la ocasión de verle en directo en Lausanne, hoy digo yo en Lausanne, en Colonia, en Alemania. Always With You de Joe Satriani. Y Teddy, que también se ha atrevido con la, bueno, pues eso, con las apuestas para el 2011, dice: en cuanto al año que viene, vaticino que será de nuevo año de reuniones de grupos antiguos. Por ejemplo, esto. Digamos que este no se puede reunir con nadie porque el pobre pasó a mejor vida. Se llama Hear My Freedom, esta canción, y es la única canción nueva de un nuevo recopilatorio de... ¿quién sino Jimi Hendrix? West Coast Seattle Boy, The Jimi Hendrix Anthology. ¿Cómo no? 4 CDs, un DVD y una sola canción nueva. Esta maravilla. Te digo, es así, no lo puedo evitar. Dice, y por otra parte, hace dos apuestas. Por otra parte, me gustaría que saliera algún grupo cañero con dos cojones español. No digo nada más. Y nosotros nos hemos atrevido con esto. Las palabras no son mis amigas. Yo quiero silencio a la vocecilla de arriba. Le pido silencio, solo silencio. Donde se guardan bien los secretos, los camareros que lo saben todo, ellos entienden bien mi silencio en el reencuentro y en la despedida definitiva. Cuando vaya a asomar el lamento, lo haremos solo con silencio. Tú, Bartolo, deja ya de dar la murga, hombre. Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Sí, sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce, y me estás espantando la clientela. ¡Aire, aire, vamos! Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. ¡Hala, vete a buscar el callejón ese! Por cierto, ¿cómo tocan la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye! ¡Oye, chaval! Y bueno, este es otro tipo muy especial. ¿Qué os puedo decir de Manuel Fernández? Manuel Fernández es el hambriento mayor del reino. No conozco persona con más capacidad de absorber músicas de cualquier lugar, de cualquier estilo, y de encontrar las raíces, de encontrar lo bueno. Esto que estáis escuchando es música de la República de Ecuador. Y cómo no, Manuel nos manda siempre información exhaustiva y estupenda. Dice, en un viaje a la República de Ecuador, he descubierto que aparte de sus acogedoras gentes, de las que tenemos muchos conciudadanos en España, de su fantástica gastronomía, ceviche de pescado, cuy, cerdo asado, la fanesca de Semana Santa, bebidas, como el canelazo, Dios mío, con lo que hemos comido aquí, me están dando hasta de... Tienen otras músicas a las tradicionales andinas de quena, siku y charango, que principalmente son las que conocemos aquí. En este caso hablamos de ritmos como la tonada, el bolero, especialmente los compuestos e interpretados por los hermanos Julio y Pepe Jaramillo y que muy poco tienen que ver con el típico bolero de los Panchos, el bolero ranchero, el vals jaranero, las bombas, el pasillo y el sanjuanillo. Excepcionales estos, pero el género que más me ha impresionado por su especial alegría es el pasacalle. El pasacalle es un género musical de Ecuador y de Perú. Al igual que el pasillo, es un género de origen europeo. Se trata de una composición instrumental en la que un corto tema, a cargo de los bajos, es un número de veces de igual de extensión, cada vez con variados contrapuntos de las secciones más agudas. Tiene similitud con el pasodoble español, del cual tiene su ritmo, compás y estructura general, pero conservando y resaltando la particularidad nacional. A mí me suena bastante más acelerado que un pasodoble, pero bueno, el origen puede ser ese. El chullaquiteño es la melodía más representativa de este género, compuesto por Alfredo Carpio. Al parecer, su nombre se origina por su movimiento elegante, con pasos firmes, cuando se lo baila en las calles. Por eso es utilizado mucho por agrupaciones que hacen coreografías en las calles o desfiles. Pidiendo consuelo me lleno de horror. Casi todas las ciudades de Ecuador tienen un pasacalle escrito en su nombre. Los más famosos son Río Mambeñita, Ambato, Tierra de Flores, Amañetina Primorosa, El Chulla. En la ciudad de Cuenca, Ecuador, tuve la oportunidad de escuchar en directo una actuación en la calle del músico Clever Berrons, del que me he traído música a España y que tiene temas como el que os presento, como el que está sonando de fondo. Clever Berrons, Mosaico, El Mendigo, Soy del Carchí y Chulla Quinteño. Por conocerte, oh, tierra de amor, todos preguntan... Ahora que ya estáis situados, vamos a ponerlo enterito para que lo disfrutéis. Ahí va. Soy del Carchi, tierra linda, tierra. caso de suelo cachense, que no se iguala en todo el Ecuador. Este pedazo de suelo cachense es un orgullo para el Ecuador. Me paso encantado, para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Panecillo, la Plaza Grande, ponen el sello inconfundible de su majestad. Chuchiaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chuchiaquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. Precioso patrimonio nacional, chuchiaquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. En el callejón del hambre comemos del hambre, comemos del callejón del hambre, comemos de todo. Del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. De todo. En el callejón del hambre comemos de todo. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos, la música, las críticas perritas, las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El callejón del hambre abre las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el callejón del hambre comemos de todo. Con esta melodía fantástica, recibimos cada noche a Montse de Jazz y Más. Una vez al mes, Montse nos cuenta desde su tienda de discos, desde su experiencia estupenda viendo conciertos de jazz, qué es lo interesante, qué pasa en el mundo de esta música que tanto nos gusta en el callejón. Y esta noche, pues Montse también nos ha enviado sus mejores de 2010 y dice: te he puesto un tema de Cassandra Wilson, Poet, del disco Thunderbird. Sencillamente me encanta, y poco más puede añadir. El porqué, aparte de que ella es única, me encanta cómo está construido el tema. El bajo es genial y las partes de guitarras son brutales. Si lo dice Montse, seguro que son brutales. Aquí está, se escucha y se disfruta. Cassandra Wilson, Poet. Love, we move the moon. No need to try and analyze. exactly what you're doing. Tune me in, turn me out. Between a scream and a shout, isn't it a wonder that I can speak at all? And lie beneath my thinnest skin. I wonder if you see the colors that surround us. The bluest of blues turn gold. Speaking of your body, lying next to mine. Como veis, no se equivoca Montse, prácticamente no se equivoca nunca. Qué pasada de tema, qué maravilla, qué profundidad, Cassandra Wilson cantando. Y bueno, pues es que Montse, ya sabéis, se atreve con todo. Y como se atreve con todo, por supuesto, se ha atrevido también a elegir un tema para el 2011. Un tema, una apuesta bastante interesante para el 2011. Bueno, pues ha elegido un señor que se llama Christian Scott. Me ha puesto del CD Anthem. el tema The Nine. No es que sea el tema 9 del CD, no, que va. Es la pista 10. Se llama así, The Nine. Básicamente porque me gusta más que el último. El último de Christian Scott, Yesterday You Said Tomorrow. Dice, creo que está en su momento de su vida y sobre todo en lo que se refiere a los directos, que son arrolladores. Simón se lo dice, que no se pierde ni uno, es que lo son, son arrolladores. Por eso es mi mejor apuesta para este año y para los que vienen. Dice, incluso hubiera podido poneros otros artistas, como Melody Gardot. Dice, me hace un guiño y dice, es toda tuya, sabe que estoy enamorado de Melody Gardot. Nicky Jafnowski, Esperanza Spalding o incluso Pepe Reviero o Chano Domínguez. Pero en su conjunto, productos, directos y proyección, he preferido a Christian Scott. Y aquí está el tema del que nos habla Monse de Jazz y Más, The Nine, de Christian Scott. Y hasta aquí esta hora y media dedicada a la música, las palabras y las ideas e incluso las imágenes de nuestros colaboradores. De todos, no, de los que les ha apetecido, los que han podido, a los que no les duele la barriga de tanta comilona navideña, en fin, de ellos mismos. Nos han mandado lo que querían y aquí se ha puesto. Ya sabéis, nos hacemos totalmente irresponsables de la música que ha sonado esta noche. Y qué gusto ser así de irresponsable y disfrutar tanto con estas canciones. Hace cosa de 3 años, un poquito menos, o no sé si un poco más, una persona en este mismo estudio me dijo que mi programa era incongruente, que este programa era incongruente. Pues sí, somos incongruentes. Ha sonado jazz, ha sonado hip hop, ha sonado rock, ha sonado blues, ha sonado pasacalles ecuatorianos, ha sonado música inclasificable y toda ella es música que está dentro del Callejón del Hambre porque tenemos hambre. ¡Ñam, ñam! Y tentados hemos estado en el callejón de hacer nuestras propias apuestas del 2010. Si queréis saber cuáles fueron para nosotros los mejores del 2010 y algunas ideas para el 2011, están en el blog. No hicimos programa, solo lanzamos un blog con unos vídeos dando ideas de qué nos ha importado, interesado e impresionado más en este año pasado. Pero no. Será en el próximo programa en el que empecemos nuestro camino, nuestra andadura con las secciones habituales del programa y cualquieras otras que se nos ocurran o que se os ocurran a vosotros. Si queréis hacer algo en el programa, solo tenéis que mandar un correo a elcallejondelhambre@gmail.com. Y mientras tanto decimos que, bueno, que os cuidéis, que tengáis cuidado en los últimos retazos de este fin de semana de Navidades y que nos vemos en 15 días. Aquí estaremos, en el Callejón del Hambre. ¡Chao!